I know. Puede bajar, ¿no? Sí, yo creo que... Esto es para, sí, para correr. La imagen de un río contaminado y el sonido de el tráfico vehicular es una imagen con un sonido que se me presenta indisociable.